en México. En Veracruz también hubo madres que se tomaron su día para recordar la búsqueda incansable de esos bebés que un día cargaron en brazos y hoy están en la oscuridad. Exigen su aparición con vida y desmienten que las autoridades estatales estén realizando un trabajo diligente ante esta problemática. Desde Radio Teocelo, nuestra compañera Edith Peredo con la información. Busquen en vida a nuestros hijos. Nuestros casos son desde 2005 a la fecha. Y no hemos encontrado a ninguno con vida. Te buscaremos, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste. Te buscaremos, cueste lo que cueste. Este 10 de mayo, madres y familiares de personas desaparecidas salieron a las calles en varios estados de la República Mexicana para exigir la aparición con vida de sus seres queridos. Ellas y ellos no festejaron el Día de las Madres. En Xalapa, Veracruz, por ejemplo, mujeres y hombres marcharon con lonas y pancartas con las fotografías de sus hijos e hijas y gritaron: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Mientras tanto, en el estado de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, ni siquiera cuenta con una base real de personas desaparecidas. Y el gobernador, Javier Duarte, asegura que las cosas están mejorando, aun cuando cientos de personas exigen día con día la aparición con vida de sus familiares y amigos. ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡Escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde es el oeste? ¡Le buscaremos! ¡Pues cuesta lo que cueste! Porque siguen en shock. Eso es algo que pesa nuevamente sobre el gobierno del estado y sobre el gobierno federal. No nos engañemos, nuestra patria está en un estado donde no hay ninguna garantía individual, donde si los ciudadanos que no nos hemos visto supuestamente afectados no participamos de todas estas luchas sociales, nos vamos a ir más aún al abismo en el que ya estamos cayendo. Yo invito a que toda la ciudadanía se una a esta lucha, que no es la única. Hay muchísimas luchas que debemos de estar enarbolando todos hoy en día. Espera, se amplió más allá de los 9 meses y ahora más que nunca esperamos la llegada de aquellas caras que conocimos en la sala de un hospital. Aquellos bebés que algún día cargamos en nuestros brazos se encuentran en la oscuridad. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.